Estamos en la mañana kermesera. Vamos a hablar unos minutos para que nos cuente a ver en qué situación está el club conocido como Los Cebollitas, es el Club Social y Deportivo Sol Naciente. Una de las referentes que tiene esta institución es Isabel Yancaqueo. Isabel, Pablo te saluda de Radio Kermés. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, bendiciones, querido. Bueno, bien, gracias, bien. Bueno. Isabel, a ver, cuéntenos, porque ya tienen varios años realizando una actividad social y deportiva ahí. ¿Cuál es la realidad de la institución? La realidad de la institución de la escuelita de fútbol. Sí. Yo hace 20 años que estoy con los niños. Tenemos 60 chicos. Hacemos toda la actividad, hacemos cosas lindas. Le damos la leche en invierno. En el verano se le da jugo, gaseosa con masita, todo eso. Y bueno, todo lo hacemos de corazón, de pulmón, todo. Y bueno, y después todas las cosas que faltaron, que lo... Por tercera vez ya me robaron las cosas los chicos, lo que más importante eran las cosas que estaban en la heladera. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto, Isabel? Para el Día de la Mujer. El 8 de marzo. Sí. El Día de la Mujer tomó... Justo dejamos todo ahí y, bueno, casualmente, gracias a Dios, las cosas que íbamos a hacer para el Día de la Mujer no dejamos nada, menos mal, porque si no iba la municipalidad, todas las cosas que teníamos guardadas ahí para el otro día, para hacer la fiesta. ¿Y qué les llevaron? ¿Qué cosas les robaron? Sí, no, por ejemplo, me llevaron, cuando me robaron la primera, la segunda, me llevaron las garrafas, me llevaron pelota, me llevaron las cosas que había en la heladera, en los niños, travesuras, las banderas de Cebollita, algunos trofeos, eso fue por la segunda vez que me robaron, y ahora la tercera vez me llevaron pelota otra vez, 7 pelotas, las únicas que tenía para estrenar con los niños, que soy yo la que los arreglo, me pongo contra pinche y con eso trabajamos. Claro. Y son laburos que uno hace a pulmón, de corazón para los niños, porque yo amo el fútbol, amo los niños, y me dolió mucho que hagan esta maldad, este daño a las criaturas. Me ven las 24 horas trabajando, porque nunca paro, siempre estoy trabajando, siempre ando recorriendo por todos lados pidiendo para los chicos. Ayuda para los chicos, es para los chicos. Sí, más vale. Me ayuda, bueno, ahora hace una semana que me hicieron una nota ahí, Canal Luz de la usina, y hasta ahora no tengo una respuesta. Llamame o decir, mire, ve ahí, conseguimos algo, pelota. Yo lo único que le pedía, con los que más necesitamos, son pelota, son una garrafa para los niños que puedan colaborar, porque hasta la garrafa me llevaron también, me dejaron el vacío, me lo dejaron directamente. ¿En qué la llevaron? No sé, la garrafa, pero cuestión que me dejaron, me cortaron los dedos de los pies, porque uno hace ese trabajo para los chicos, es lo que hacemos todos los años, siempre. Siempre, trabajamos y te duele que esta gente que hace maldad, daño, porque otra cosa no hace a los chicos. Isabel, ¿usted esto ha hecho alguna denuncia, denunciando este hecho ante la policía? ¿Y qué le dice la policía? No, hijo, sí, han sacado huellas. Todo. Sacaron huellas la tercera vez, ahora que me robaron todo, sacaron huellas, las puertas... Sacaron huellas, las cosas que estaban tiradas, las gasas para los chicos que tenía también y guardadas. Poco gasita había en una cajita de zapatos, tenía gasa ahí para curar. Sí. Las gasas iban todas resparramadas por la canchita, porque son cosas de daño. Me duele porque mucho daño hacen. Y eso no lo ve nadie, hijo. Nadie. No tengo ayuda directamente, diciendo la pura verdad, no tengo ayuda de nada acá, porque estoy peleando por la luz, quise poner la luz a los chicos, que gracias a Dios se me dio, pero ahora tengo que mandar otra nota para que me cambien la luz, que sea luz blanca, porque amarilla no alumbra nada a la noche. Ah, claro. Anoche terminamos de trabajar y se ve poco, se ve porque la luz da amarilla. ¿En qué horario tienen la actividad principal? Mi actividad, bueno, ahora cambiamos el horario, por el tema del invierno, ahora arrancamos de 6 de la tarde, hasta las 7:30, claro. Vamos a trabajar. Hasta que dé la luz. Sí, porque hasta dé la luz, con la luz que tenemos puesta no alumbra bien en la cancha. Isabel, ¿ha tratado de gestionar alguna ayuda así con la municipalidad, con la provincia? ¿Ha podido hablar con algún funcionario o funcionaria para que le dé un aporte, aunque sea mensual? No, hijo, no, no, nada, nada, nada, no, no. No. Casualmente, y yo pienso que una escuelita de fútbol que pertenece a la provincia, pertenece todo, como dicen ellos, municipalidad, todo, no tuvimos ayuda en nada, nada, nada, nada. Ni decir, no le importó si me robaron, no me robaron, no le importó si eran cosas robadas de los chicos, nada, porque nadie vino a dar la cara, nadie vino a decir, mira, vea, ahora vamos, hacemos la denuncia y nada, no, nada. Todo me manejo yo acá. Claro. A corazón, pidiendo a los chicos, todo eso. Isabel, ¿dónde está ubicado, bien para aquel o aquella que está escuchando y sepa bien dónde queda el club y dónde está la canchita? La canchita está sobre la Alemania Betolara, San Cayetano, la escuelita. Allá en el Plan 3000. El Plan 3000, sí, casualmente, o sea, quien me está escuchando, Isabel Beatriz Angateo, y bueno, ya me conoce todo el mundo, porque me conocen de todos lados, lo que yo hago por los chicos. Mi número es 1562-2059, aquella gente que pueda colaborar algunas cosas para los chicos, bienvenido sea, pelota, pueden por ahí donar una garrafa, los que estamos esperando una garrafa para los chicos, bienvenido sea, las cosas pueden llegar acá sobre la Italia, Tucumán abandonado, 2061, 381 en la casa mía. Acá donde se reciben las cosas los chicos, zapatillas, ropa, todo eso estamos dando también. Isabel, reitere la dirección de su vivienda y el número de teléfono. 1562-2059. La calle Italia, Tucumán abandonado, 2061, 381 la calle. Y más o menos son 60 los pibes y pibas que tienen ahí y que les da una mano. Sí, tenemos niñitos pequetes, peques, porque decimos los peques, yo les digo de corazón los peques, que fueron los cebollitas grandes y quedaron los cebollitas verdeos, que vienen a ser los peques chiquitos que están brotando. Son niños que uno... Tenemos todos esos chiquitos ahora, nenita también de 5 para arriba. Después tengo la otra categoría, que es 2004-2005, que también estreno de las 6 y media hasta las 8. Esa categoría grande, que también eso también lo manejo yo, trabajando. Isabel, ¿y quién le da una mano ahí, personas adultas? ¿Tiene alguien que le ayude? Tenemos acá, trabajamos con las mamás del grupo, por ahí tenemos que trabajar. Un protocolo que no los deja trabajar bien, porque hay que decir la verdad, con este protocolo que está todo pasando estas cosas, no los dejan trabajar tanto con los chicos, claro, tratamos de no jugar fútbol, partidos, que por ahí a un partido amistoso, algo que lo invita, no podemos ir porque es por respetar por esto lo que lo da Deporte de la Nación para cuidar a nuestros niños, que es lo principal. El aire puro, que es la cancha grande, tratamos de que estrenan entrenamiento, tratamos de que traigan barbijo, todas esas cosas, se termina el entrenamiento, se ponen barbijo, cada niño se va a la casa, hasta los otros los podamos acomodar con cosas para darle a estos niños, como hacemos todos los años en invierno. ¿No han podido todavía iniciar con el tema de la merienda? No, todavía no, porque no tenemos garrafa, no tenemos nada, claro. Tenemos que esperar, yo sé que tengo fe en Dios que voy a poder... conseguir algo para los chicos, especialmente para los chicos, algún comerciante también, si está escuchando esta radio, un supermercado, comerciante, por ahí puedan donar leche, puedan donar masita, por ahí que quedan cajas que no están ahí, no las usan, que vendrían bien para los chicos también, para tener, para ir guardando, para darle a esas criaturas, para el invierno, darle la leche a nuestros niños, que es lo principal. Que ya me están preguntando, profe, ¿cuándo va a empezar la leche? Y bueno, ya vamos a estar, hijito, le digo, ya vamos a dar. Porque nosotros calentamos la olla, el invierno pasado, antes de que me robaran todo, calentamos la leche acá en casa y iba yo con la olla. Pero un peligro. Un peligro, pues me puede dar vuelta la olla, me quemo yo, se queman una gente. Y parece que no, pero es un laburo muy re lejos para ir hasta allá, hasta el salón, con la olla cargada de leche. Isabel, el predio donde están, ¿eso está bien? Digo, ¿lo tiene ya la institución? ¿Está en comodato con la municipalidad? ¿Cómo está ese tema? Sí. No. Esto pertenece a la municipalidad de deporte. que está sobre la Alemania Bretolara. Sí. Nosotros cada vez que hacemos una nota, hacemos bien la nota para que vean que los puedan ayudar con la luz, que lo principal que queremos este invierno ahora, claro, queremos la luz para los chicos. Que lo principal, la gente que pasa, abuelos que pasan por la cancha, alumbrar más para tener más seguridad para las criaturas y más para la gente que van, niños que van a la escuela nocturna a la noche, también eso, queremos eso también nosotros. Claro. Ya por la luz, por los chicos. Bueno, Isabel, te agradezco estos minutos con Radio Kermés, bueno, y vamos a reiterar el celular suyo para que aquel o aquella que esté escuchando y quiera dar una mano para los cebollitas, bienvenido sea. Que aquel que está escuchando la radio, yo sé que yo nunca perdí la esperanza, siempre he tenido ayuda de toda la gente, he tenido ayuda de todos lados, casualmente cuando me robaron todo, tuvo Río de Plate, estuvo La Barranca, que siempre estoy agradecida, que eso fue la primera vez, la segunda vez que me robaron, me han traído cosas para los chicos, leche, factura, maceta, de todo, azúcar, todo para que los niños tengan, eso me lo trajeron cuando me robaron, por primera vez, segunda vez, yo sé que no tengo, no pierdo la esperanza, que yo sé que voy a tener una ayuda muy grande para nuestros niños. Que todo lo hacemos de corazón y la gente que me está escuchando, yo sé que ellos están ahora en este momento diciendo, mira, vea, ahí está la Tete, la vea hablando por su hijito, porque para mí son mis hijos, mis nietos de corazón. Soy una mujer grande y amo el fútbol y amo los niños. Y cuando me roban algo, hace cuenta que me roban de mi casa. Es así, hijo. Bien, Isabel, que tenga buen día. Bueno, un millón de gracias. Dios te bendiga. Y gracias por comunicarme con ustedes, que bienvenido sea esta ayudita, que Dios quiera que podamos tener hasta algo. Bueno. Un millón de gracias, Dios te bendiga, querido. Bueno, Isabel Yancaqueo, dirigente del Club Social y Deportivo Sol Naciente, conocido como Los Cebollitas, están necesitando ayuda, que le den una mano, no solo las instituciones, la municipalidad, el gobierno provincial, sino también aquel vecino.